Señor, ¿qué vende? Chocolates, chupetines, churros. Chalecos, chancletas. Charangos, chinchines. Chinchulines. ¡Chanchos! Chauchas, choclos y verduras que empiezan con che. ¡Remolacha! Pero no, remolacha empieza con re. Señoras y señores, lo que yo vendo es chatara china. Caracol, caracol, que a las 5 sale el sol. Caracol.